Por parte de los trabajadores de la salud frente al Hospital Rivadavia, pidiendo un salario inicial de 200.000 pesos y un bono de fin de año. Sí. Recordemos que hubo una movida muy importante de los residentes de la ciudad de Buenos Aires que estaban ganando 120.000 pesos en su momento y llegaron a que ascendiera su sueldo a 200.000. Fue un triunfo realmente de los residentes. Lo que sucede es que en este momento las pautas inflacionarias están dejando el salario en baja permanentemente. Nosotros convocamos a Héctor Ortiz, delegado gremial, enfermero profesional, para conversar acerca de ese tema. Creo que Nacho está tratando ya de comunicarse con él. Bien. Los saludamos entonces. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de toda esta angustia en la ciudad, la alegría enorme de ver que gana Argentina, pero sí, estamos acá. Contame, Héctor, para empezar esta entrevista, bueno, después vamos a hablar también de la carrera profesional y de otros reclamos que ustedes están haciendo, pero ¿cuánto gana en este momento una enfermera, un enfermero de sueldo inicial en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, por cierto? Sí, la verdad que los sueldos en la ciudad son vergonzosos, no superan los 100.000 pesos, en algunos casos los que recién ingresan. La verdad que no sé cómo puede ser que la ciudad, como vos lo dijiste, la ciudad más rica del país, ¿no?, el tercer presupuesto más alto del país, que pague sus salarios, no solamente las enfermeras, los camilleros, los técnicos, los médicos, sepan que no hay pediatras en algunos lugares y se están cerrando, como el caso del Rivadavia, los fines de semana no hay pediatras porque se van, porque los sueldos son miserables en la ciudad, ¿no? Hola. Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos, Héctor. Sí, y así como no hay médicos, tampoco hay enfermeras. Las enfermeras prefieren irse al Estado Nacional o al privado porque superan por lo menos en un 30 o 40% más de lo que se paga en la ciudad. Y esto viene sucediendo en la era Macri, lo sigue continuando la Reta, y así están vaciando los hospitales, cerrando servicios, y la verdad que los insumos siempre es el mismo problema, nunca alcanzan, y ahora con este crecimiento de los casos COVID se encuentran en un aprieto porque no tenés personal, porque has echado gente, porque seguís echando gente, y la verdad que es vergonzosa la administración de la ciudad y de nuestros hospitales. Sí, sabés que vos te escuchaba decir esto de los pediatras, y bueno, lo conozco de cerca por algún conocido. Esta situación se producen los concursos de médicos de planta en la ciudad de Buenos Aires. Y luego las designaciones, es decir, el visto bueno del gobierno de la ciudad para que esos médicos empiecen a ejercer su trabajo en los hospitales, tarda muchísimo además la incorporación efectiva de los médicos que concursan, porque las declaraciones del Ministerio de Salud son, bueno, se concursa, pero después para nombrar esas designaciones se tarda muchísimo, más de 6 meses en algunos casos. Así que bueno, me imagino que debe pasar lo mismo con los enfermeros, con los instrumentadores, con los camilleros, con el personal administrativo también, que ciertamente es escaso en los hospitales. Sí, no solamente tardan ese tiempo, y a veces mucho más, sino que ahora, el 30 de diciembre, terminan contratos de médicos, técnicos, enfermeros, y que no hay ni una señal de que puedan renovar. Al contrario, están diciendo de que van a dejar la mitad de esos contratos. Realmente preocupa esta forma de administrar la ciudad, porque no puede ser que nos dejen sin médicos, que nos dejen sin enfermeros, que nos dejen sin técnicos. Encima que se quedan por estos sueldos miserables. Realmente preocupa la forma de cómo están tratando al personal de salud. Por eso nosotros lo denunciamos permanentemente, este maltrato y después los escuchan hablar a Quirós, los escuchan hablar de la Reta, de que hablan de que nos tratan bien, de que tenemos buenos sueldos, de que nos arman una carrera. La verdad que es vergonzoso. Si uno habla en detalle de cada cosa, es vergonzoso lo que están haciendo con los trabajadores de la salud. Le doy paso a mi compañero Nicolás Rosales, que seguramente quiere preguntarte algo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Te quería consultar qué medidas han tomado para hacer visible el reclamo de ustedes y qué piensan hacer de aquí en adelante. Mira, tuvimos hace dos semanas atrás haciendo un corte de la avenida de Isabel frente a los Durán. Ajá. Hace una semana atrás en el Rivadavia, y seguramente en esta semana no creo que ganamos, pero la semana que viene vamos a ir a algún otro hospital, como puede ser el Pedro de Elizalde, para seguir haciendo visible lo que está pasando en nuestros hospitales. Lamentablemente, no todos los medios se suman a esto. Evidentemente, Rodríguez Larreta debe pagar muy bien a los medios para que no se acerquen, porque no puede ser que no se hagan eco de lo que está pasando en nuestros hospitales. Realmente, que nos cierren los servicios, que tengamos aparatos viejos, que se jubila el personal y no se renueva. Es toda una angustia lo que vimos. Yo tengo 38, 39 años de antigüedad en el Durán y en el Elizalde. Y realmente nunca vi en el estado que están nuestros hospitales. Realmente me preocupa porque, y más lo que me preocupa es que nuestros médicos, los jefes, los que se están por jubilar, no salgan a decir lo que está pasando. Realmente ese silencio cómplice me da mucho miedo, porque los hospitales son fundamentales para salvar vidas, para acompañar en los casos de pandemia. Si no hubiese estado los hospitales, hubiese sido un desastre y las muertes hubiesen crecido mucho más de lo que eran, ¿no? Una consulta más de mi parte, porque mientras te escuchaba marcaste claramente el inicio de esta crisis en el ámbito de la salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el gobierno de Macri y el que le sucedió de Larreta. ¿Cuánto mejor estaban antes del 2008, si no me equivoco, no? Mira, desde la era Macri nosotros teníamos un presupuesto de salud de un 21. Ajá. Y hoy, con Larreta, estamos por debajo de un 15 presupuesto en salud. Claro. Fíjate cómo fueron basando el presupuesto, cómo se fueron vaciando nuestros hospitales. Esto más claro que el presupuesto, no sé qué decirte, pero después te describo lo que son los hospitales. Y así estamos y siguen con el tema del personal, con el tema de los sueldos, no le dan la comida al personal, no le compran la ropa al personal, los insumos son escasos. El trabajo enorme que tiene la enfermería, que es la que más enfrentó la pandemia, murieron más de 40 en capital, Nadie de otro personal murió en esa cantidad, y además suma de los afiliados, los familiares. Realmente preocupa la forma de ver a la salud desde el gobierno de la ciudad, desde Quirós y desde Rodríguez Larreta. Ya que tocaste el tema de la pandemia, también consultarte respecto a lo que se viene sucediendo con estos rebrotes del COVID-19 en esta nueva variante Omicron, que es bastante contagiosa y rápida, por decirlo de alguna manera. Respecto a los testeos, ¿cómo se está dando esto en el ámbito de la salud pública porteña? ¿Tienen insumos? ¿Están preparados los hospitales? No tenemos demasiada cantidad de insumos. Fíjate que de hacer 4, 5 a 10 pasamos a ser 300. Y hay algunos que ni se testea, que directamente los mandan a la casa. Gracias a Dios están las vacunas. Gracias a Dios se ha vacunado muchísima gente. Pero nos encontramos en esta imposibilidad de no cumplir con la gente. Las cosas han aumentado, han crecido en nuestros hospitales, y realmente ahora que nos echó gente hace dos meses atrás y que quiere echarnos gente ahora, no sé cómo vamos a hacer. La verdad que preocupa, y vuelvo a repetir, esta administración de salud es la que hace mucho tiempo no se ve, de la mala administración que hay en nuestros hospitales. Gracias, si querés darle cierre a la nota. Dice, por favor. No quería dejar el tema que nos convoca, porque vos decías, Héctor, hace un ratito que los medios no le dan difusión a estos conflictos. Uno tiene la sensación de que cuando no vuelven a aparecer mediáticamente ya están solucionados, pero sabemos que no. Te pregunto concretamente respecto de la carrera profesional de enfermería. ¿Cómo está ese trámite? ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Hay algún reconocimiento de parte del gobierno? Absolutamente ningún reconocimiento. Según Rodríguez Larreta, es verdad, nos hizo una carrera paralela que no contempla para nada, ni desde lo económico ni desde lo profesional. Se pidió un amparo de parte de la Asociación de Trabajadores del Estado y otras organizaciones, que una jueza de la ciudad ordenó al jefe de gobierno para que nos pasen en la carrera profesional, y el jefe de gobierno apeló esta instancia, así que estamos esperando que Cámara resuelva. Por eso, por lo menos que con eso nos reconozca aquellos que entregaron la vida para colaborar, para enfrentar esta pandemia, y realmente Rodríguez Larreta la sigue rechazando, ¿no? Bueno, vamos entonces, por eso, siguiendo con el apoyo a ese reclamo de los profesionales enfermeros y enfermeras de la ciudad, y te mandamos un gran abrazo, Héctor. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. No, gracias a ustedes, y disculpen, estoy un poco agotado, pero seguimos en la lucha y esto no va a parar, porque vemos que hacen una mirada hacia otro lado en función de los negocios de él y no de la necesidad de la salud. Gracias. Bueno, a tu disposición para difundir, y quedamos para la próxima. ¿Cómo no? Hemos conversado entonces con Héctor Ortiz, él es enfermero profesional y delegado gremial de ATE. Bueno, realmente, Nico, esta situación de la enfermería y de otras auxiliares también de la medicina, como son los instrumentadores, los camilleros, el personal administrativo de los hospitales, que es realmente escaso y no se cubren las vacantes. Sí, vos sabés, era que preocupados. El vaciamiento que marcaba Héctor Ortiz respecto al presupuesto en esta reducción del mismo, se equipara con lo que sucede y lo que viene sucediendo en el ámbito de la educación pública también, ¿no? Claro, claro. La baja, todos los años el presupuesto, en lugar de ir creciendo, baja, pero además, igual que en el ámbito educativo, como vos decías recién, se subejecuta el presupuesto, claro, en salud.